Contacto con alguien que tiene que ver con la terapia intensiva del Hospital Lucio Molas y es por eso que estamos muy agradecidos o agradecides con Cintia Lorenas Martínez. Buenas tardes, Cintia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan. Un gusto. ¿Cómo andás? Bien. Cintia, ¿a qué te dedicas? Yo soy enfermera. Ahora me estoy desempeñando como residente de enfermería en cuidados críticos. Estoy en el primer año y bueno, estoy de lunes a viernes de 6 de la mañana a 15 horas en el hospital. Y nada, con el cuidado de los pacientes. Ahora la terapia nuestra, que yo estoy en la terapia en la 1, está afectada a lo que es atención de pacientes COVID positivo. Cintia, ¿sos una estafadora? Digo porque sos una de las personas de esta calificación nueva que te llegó, digamos. Sí. Cintia, con mucho respeto. Debuté ayer en el ámbito de la estafa. La verdad es que te lo digo para sacarte una sonrisa, porque tenemos muchísimo respeto por el trabajo que hacen vos, tus compañeras y compañeros, y escucharte hablar pacientemente de las horas que vas todos los días, nos ayuda también a recordar que cuando nos portamos mal, cuando vamos a reuniones innecesarias o circulamos fuera de horario o no tenemos algún cuidado, estamos cagando el laburo de ustedes, perdón, Cintia, pero la verdad es que nos parece un momento muy importante para agradecértelo en tu persona, a lo que hacen todas y todos. Ahora sí, vamos hacia lo que no es una estafa, digámoslo con todas las letras, es una campaña solidaria para juntar qué elementos, Cintia. Antes que nada te agradezco la oportunidad de aclarar la situación, porque bueno, ayer cuando nos enteramos, la verdad que nos sentimos muy, bueno, primero un poco de bronca, de indignación, de tristeza, porque nosotros en realidad todo lo que hacemos es pensando en el bienestar de los pacientes, que, bueno, como todos saben, están restringidas las visitas, así que las personas que están internadas están, digamos, solas con nosotros, estamos las 24 horas acompañándolos. Nosotros vemos todos los días que por distintas situaciones, como yo había aclarado en la publicación, la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos no son de acá de Santa Rosa, vienen de todas las localidades de La Pampa, por lo cual a los familiares se les complica bastante el traer los elementos que necesitan. Y bueno, también los protocolos que hay, que no se puede circular, que no se puede acercar a la UTI, también es difícil llegar. Así que bueno, se complica y nosotros lo vemos día a día en los pacientes, que no tienen los elementos y cuestan. Son pacientes que requieren muchos cuidados. Están en una posición, la mayoría están en posición prono, la cual tiene que tener muchos cuidados en la piel, porque eso le produce úlceras, que después pueden desencadenar infecciones, que pueden empeorar el cuadro que ella ya tiene, y se complica la internación, la evolución, se atrasa todo. Para nosotros son cuidados que por ahí parecen insignificantes, pues decir, no sé, ponerle una crema, o afeitarlo, o todas esas cosas que por ahí parecen tontas o no sé, o leves, y para nosotros son muy importantes y por eso las hacemos todos los días en forma de protocolo. Los pacientes tienen que estar todos bañados, bien acondicionados. Y bueno, nosotros estábamos viendo que faltaban y por ahí entendemos que cuando no lo acerca el familiar, es verdad que el hospital provee esos elementos, pero bueno, la demanda ha crecido muchísimo en estos tiempos. Y a veces no llegan en tiempo y forma los elementos. Entonces pensamos entre mis compañeros, viendo toda esta situación, de ver si por ahí la gente nos ayudaba, podría colaborar con algo. No hacía falta que compraran. Yo por ahí les quedaba un poco de shampoo, una crema que la tienen dando vuelta y no la usaban. Nosotros pedíamos ese tipo de colaboración. no con ninguna otra intención que la de al bienestar del paciente, más que nada. Ayudarles a recuperarse, claro. Es algo que nosotros tenemos naturalizado. Nosotros tenemos naturalizado, Cintia, afeitarnos, peinarnos, incluso cortarnos las uñas. ¿Cuánto? Ahora que están pensándolo en la audiencia, ¿cuántas cositas que hacemos todos los días, pero que en la terapia no están los elementos? Estamos enterados, Cintia, de que faltan muchos elementos para que ustedes puedan laburar como corresponde, que los pedidos se demoran, pero esto la verdad es que facilitarle el día a día a las personas que están allí en prono o en plena recuperación, esperamos, por supuesto. Claro. ¿Qué pensás que ocurrió en la cabecita o en el corazón de quienes ya se habían acercado a donar? Y la otra es, ¿cómo hacemos para hacerles llegar estos elementos, estas donaciones, Cintia? Nada, entiendo las personas que seguramente se habrán sentido, sí, realmente estafada, porque encima leen esa palabra y por ahí gente que ya entregó sus cosas y dice, bueno, sí, me estafaron. Pero bueno, gracias a Dios, muchas de las personas se comunicaron para consultarme, yo les expliqué y la gran mayoría, creo que todos prácticamente, lo entendieron, nos agradecieron y dijeron que sí, que iban a colaborar. Una sola persona nomás que me pidió que le devuelva las cosas y sí, totalmente de acuerdo, también es comprensible, así que las cosas hoy se le van a devolver. Y después, nos hicieron llegar muchos mensajes de apoyo, alentándonos. La verdad que bueno, nos sorprendió para bien, porque como ya te digo, ayer nos invadió un poco la tristeza, es decir, todo el esfuerzo que ponemos, o sea, todas las cosas que, ese granito de arena, ese pensar en lo mejor para el paciente que se nos ocurre, y estas cosas como que nada, viste, te tiran un poco abajo y te sacan las pocas fuerzas que nos quedan, digamos. Te desinflan, te desinflan. Pero bueno, la verdad que la gente, ¿cómo? Te desinflan anímicamente. Sí, exacto. Pero bueno, la verdad que hoy hoy fue lo contrario por todos los mensajes, las cosas que nos han llegado. La verdad que lo único que nos queda es agradecerle muchísimo a la gente que colabora desinteresadamente, con mucho cariño, que nos hacen llegar mensajitos. La verdad que nada, agradecidos nosotros a ellos también mucho. Bueno, nosotros, Cintia, no sabés lo agradecidos que estamos con ustedes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Sabés? Hacemos. Bueno, ¿cómo? Y no, nada, me quedo sin palabras porque debería ser el papel de periodista ahora, pero no lo encuentro. Te agradecemos, Cintia, agradecemos. Nosotros nos sirve mucho el espacio para bueno, aclarar la situación. Esto salió, digamos, del personal de enfermería. Por ahí se comunicaron con la dirección y bueno, ellos no, por ahí no estaban al tanto, pero nada más, no es ninguna estafa ni nada, están llegando las cosas que no solo se repartieron en la terapia 1, sino que se repartieron en las otras terapias. Muy bien. Así que bueno, nada, la verdad que ayuda y sirve mucho y agradecerles, no queda otra cosa. ¿Cómo podemos hacer para acercar estos elementos, Cintia? ¿Los llevamos? Ahora nos están llegando, bueno, la terapia intensiva, nos lleva la gente, si no los dejan en mesa de entrada y en mesa de entrada nos hacen llegar a cualquiera de las terapias los elementos. Y si no, suben al primer piso y nos estaban dejando las cosas ahí. Muy bien, igual, de todas maneras, aprovecho para decirle a la gente, si se sienten más tranquilos dejándola en la cooperadora del hospital, no hay ningún problema. Eso de alguna forma va a llegar a los pacientes, así que como les sea más cómodo y como la gente prefiera. Muy bien, buenísimo. Cintia, estamos contentes de que la campaña esté funcionando y vamos a ver si la podemos engordar un poco haciéndole llegar esta aclaración a nuestra audiencia. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y te tenés el micrófono a disposición. Cintia, ¿querés mandar un saludo? ¿Querés comentar algo que te parezca importante? Pero desde ya, muchísimas gracias, Cintia. No, bueno, te vuelvo a decir gracias a vos por el espacio. Y nada, eso, llevarle la tranquilidad a la gente de que está todo en la terapia, todo lo que donaron y que está para los pacientes y lo están usando ellos, ya lo empezamos a usar hoy. Así que nada, agradecidos a mis compañeros de la terapia, que esto es una campaña de todos, del trabajo en equipo que hacemos y nada, gracias a toda la gente que colaboró y que nos están llegando mensajes de que van a colaborar y bueno, con tu aporte también, así que muchísimas gracias a todos. Buenísimo, buenísimo, Cintia, haberte tenido un ratito, aunque sea que tengas muy, pero muy buena tarde y nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y solidaridad para con todas ustedes que están ahí, bueno, que están en la trinchera. Gracias, Cintia. Gracias, un abrazo grande, Juan Pablo. Abrazo. Sí. Nada, ¿qué te puedo decir, no es cierto? Muchas veces nos sobran esas cosas que van a venir muy bien en la terapia, en donde hay que hacer higiene bucal 4 veces por día a cada paciente.